bonitos por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Esa ternascación, ¿qué pasa pues? ¡Ya estamos de vuelta! Venga, venga, venga, que solo nos quedan 15 días hasta que nos vuelvan a prorrogar el confinamiento. Comento en contra, es en patrón, calibre en horizonte. Hoy estamos abriendo con un engendro nuevo. Una bella embarcación, un engendro nuevo que tiene pinta de ser colaboración puntual. Y al que han puesto de nombre Daquidanao. Estamos arrancando con el tema que han grabado conjuntamente Daquidarría y Los Nao. Un tema al que han puesto como título Poñer a vida en proa, cantado en galego. Y que la reclusión de estas fechas les ha permitido acabar grabando esta historia que tenían pendiente desde hace bastante tiempo. Estos son Daquidanao. Daquidarría y Los Nao junticos. Muy buenas, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tanto Rosa como yo mismo, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, os damos la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para ti, para mí, para la gente del rock y sobre todo para la tribu ternasca a la que vamos a comenzar a saludar. Pisemos fronte, os temporáis, manco maña, acorde, acorde, combatiendo. Bueno, bueno, bueno, hoy los tenemos que tenían ya ganas, claro, como este domingo no hicimos nada. Saludamos ya desde la capital a nuestro querido Charlie Rock and Roll. La respuesta es la canción. Saludos hasta Costa Rica para nuestro ternasco Esteban. Continuamos en las Galicias con Silviña. Regresamos a la capital del reino con Jorge Lluvero y el gran Lokis. Desde Barcelona, Ciudad Condal, tenemos a Des. Un poquito de Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. Zaragoza Style con Eli Creator. Más Nafarroa Pride desde Murchante con San Hammer. Y la última de las ternascas que nos indica que está a la escucha es Saruca, también desde Varna. Y un saludito también para mi compañero del podcast Rocket Amigos, Quique Maiden, que también nos pone un ok en el WhatsApp. Dosis de metal, Pequeño Ternasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Mandamos también saludito hasta el otro lado del charco, hasta Venezuela, para nuestro pequeño gran ternasco, Carlos. Vamos a iniciar ese repaso de lo más destacable en los últimos días en el mundo del rock. Cancelan Hellfest 2020. Pues sí, el festival francés ha sido cancelado este año, que precisamente iba a celebrar su 15 aniversario. La organización ha emplazado a los asistentes a acudir a la próxima edición, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio del año que viene, de 2021. O sea que estos no lo aplazan ni le buscan otra fecha a lo largo del año. Directamente suspenden, cancelan y remiten a todos los fans, a todos los seguidores, a toda la gente que tenía pensado ir este año. Imagino que las entradas vendidas ya valdrán para el del año que viene. Quedará la opción a devolverlas a quien no lo tenga tan claro que pueda ir. Pero bueno, cancelado, cancelado, mientras el gobierno francés se moviliza para defender a la cultura nacional frente al coronavirus, a la cultura nacional francesa, frente al coronavirus, como ya hizo también con sus propios artistas, músicos, etcétera, etcétera, el gobierno alemán. Pero el siguiente titular, Rosa Rosae, dice así: el Rockfest Barcelona aún se mantiene en pie. Como en Españistán, nos están dando más que palos de ciego desde el Ministerio de Cultura, al que se ha tenido que forzar por parte de los artistas a sentarse a negociar mediante medidas como el apagón digital este que hubo este fin de semana, que lo convocaron a partir del jueves a las 11 de la noche y a mitad de tarde del viernes ya lo habían desconvocado, porque parece ser que el ministro de Cultura se atuvo a mantener una reunión con el sector cultural. Pues bueno, festivales grandes como el Rockfest, ante las dudas, se están agarrando a las mismas como a un clavo ardiendo. No han dicho si postergan, si buscan otra fecha, simplemente han dicho que el festival se va a mantener. Y han lanzado un mensaje a toda la gente que sigue a lo largo del año el festival, diciéndoles que el festival se mantiene. Y no han anunciado, o sea, en julio, ya te digo yo, que el primer fin de semana de julio no lo hacen. O sea, eso seguro. No sé qué tendrán pensado, no lo han comunicado. Imaginamos que tratarán de estirar hasta final de verano, la primera quincena de septiembre, que todavía la gente tiene vacaciones. No sé. No sabemos qué piensan hacer. Ellos lo que dicen, tiran para adelante y dicen que ellos mantienen la fecha del festival. Yo, desde luego, tengo mis más que fundadas dudas de que se vaya a producir así. Siguiente titular, Rosa. Este titular. Me encanta este titular. Revendedores con deudas de hasta 200.000 dólares. No, 200.000 pesos, perdón. Ah, pues ahí pone dólares. Sí, no, eso es el símbolo del peso, porque tiene una sola rayita atravesando la S. Ah, no, si fuesen dos rayitas serían dólares. Ah, vale, mira, una cosa más que aprendo. 200.000 pesos. 200.000 pesos por eventos suspendidos en México. ¡Claro! Todo aquel que tuviese dinero invertido en cualquier evento de los dos primeros trimestres de este año está pasándolo mal, y nosotros nos solidarizamos con ellos, evidentemente. Menos con quien saca tajada a costa del trabajo de los demás, como son los revendedores, estas auténticas sanguijuelas que me encanta que les hayan dado de su propia medicina, ¿eh? Ahora te comes las putas entradas que luego pensabas vender al doble, al triple, o sea, los especuladores de los tickets de conciertos, evidentemente, de cualquier tipo de música. Yo sobre todo me alegro todavía más por los que traten de especular con los tickets, las entradas de los eventos en el rock. Y hablando hablando de eventos, Roxa Rosae. Hombre en cuarentena organiza festival de rock para hormigas. Precisamente este titular es el que da nombre al episodio 221 de Pequeño Ternasco, Hormiga Rock. Vamos a ver, esto tiene su vídeo y todo, ¿eh? Tiene su vídeo y todo. Ha cogido un gacho, además es de aquí de Pakistán. El muchacho se llama Jovi Jurado Martín. Y bueno, pues con pinzas de tender la ropa ha montado un recuadro para el aforo de las hormigas. Ha puesto un móvil a modo de escenario, donde evidentemente se retransmitía, creo que era un concierto de los ACDC, no me acuerdo de la foto. Pero bueno, la foto de portada del programa viene, ahí lo podréis ver. Y además tienen hasta puesto de comida. Está todo muy cuidado porque, claro, para que acudan las hormigas pues tiene que haber comidica, fruta, cosas dulces y tal. Y está todo lleno de hormigas. Que ya te digo yo que como va por la segunda edición, este lo que ha pensado ha dicho: ahora que está tan jodido que vengan los fumigadores a casa, me va a inventar yo un sistema con mi cerebro y me las voy a cargar a todas. Las convoca con la frutica, pasa el Ray Matabichos, y las fumiga todas. Y como con la primera vez no acabó con todas, pues montó el segundo festival, donde ya acudieron todas las demás. Y ya limpiado de hormigas toda la casa, el muchacho este más espabilado que el hambre, venga, que el hambre de las hormigas, que acudían todas, claro. Un último titular, Roxanne Saem. Dissident estrena su primer LP, Moira. Voy. Nuestro Ternasco Héctor Núñez nos hace llegar esta banda onubense que al parecer han tenido algunos problemillas en la promoción de este primer trabajo, de este trabajo debut. Pues bueno, aquí está la tribu de Ternasca para ayudarles. Esta gente son Dissidents y lo que escuchamos es el segundo sencillo extraído de ese trabajo debut de esta formación onubense de hardcore metal que cuenta a la voz con Melanie Vázquez. La canción Condemned Myself. Condenándome a mí misma. Dissident, sonando en Pequeño Ternasco. Saruga dice que no le fueron la primera vez porque es que coincidía con las mismas fechas que el Fumigarrock. Y Les le pregunta que si son de Onubia. Sí, son dinamarqueses de Danesia. Tira. Saludos también para Rubén Oteo, que ya está conectado al directo. Y un saludo para ti, que nos estás escuchando vía podcast. Joder, qué bueno, Saruka. Me están entrando ganas de cambiarle el nombre al episodio. Me mola mucho más lo de Fumigarrock. ¡Pecador! ¡Es pitecante, nanina! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido. ¡Ejande mor! ¡No! Padre, no pido. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Nata Radio Rock. Entramos en terrenos de la recontraversión con una banda que ya nos trajo Loki hace unas semanas y que protagonizó la sección de la limanada para el final. Se trata de los 69 Dementes y su Psychobilly. marcándose este pedazo de cover que venía incluida en el disco que sacaron en el año 2010. Esta pedazo de recontraversión del Personal Jesus de los Depeche Mode. 69 Demeter, sonando en Pequeño Tarnasco. Recontraversión. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm the giver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Dice Loki, pedazo de bozarrón la de Sparky. Pues sí, sí. Y muy similar a la de Delaney, ¿eh? Muy similar. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayer. Someone is there. Fears no way you're all alone. Flesh and bone, telephone. Little receiver. Sixty-Nine Demented, proyecto que comparte Sparky con los Demented Art Go, o que salió de los Demented Art Go. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y andamos de presentación abriendo las novedades a casco porro de una nueva banda surgida aquí en Zaraguay. Se llaman Brutus M3 y de lo que estamos escuchando se titula El Banquete, que es el adelanto del primer 12 pulgadas de homónimo título de esta nueva formación zaragozana integrada por miembros del Corazón del Sapo, Mayacán, Monaguillos sin Fronteras y Los Gen, que emerge desde el subsuelo zaragociense a golpe de rock and roll sucio y añejo. Y desde aquí mando un abrazo y un saludo para mi buen amigo Raúl de Los Gen, que es el que me ha hecho llegar este proyecto que escuchamos ya. Brutus M3, El Banquete. Por cierto, primer 12 pulgadas limitadísimo, 300 copias nada más y hay que ponerse en contacto con la banda para que te lo hagan llegar. We'll be right back. nos cuenta Carlos del programa Sobre la Dosis que si aquí nos estamos quejando que nos ha extendido la cuarentena hasta el 27 de abril, o hasta el 26 de abril, que sepamos que en Venezuela la han extendido hasta mitad de mayo y que ya se ha visto la temporada completa, todas las temporadas de Mazinger Z. Mata rock.com. Como podrás escuchar, acabamos de cambiar radicalmente de estilo, de cabo a rabo. Ya estamos escuchando el primer adelanto de lo que será el próximo 8 de mayo, Sign of the Times, el 19º álbum de estudio del veterano Guitar Hero alemán, Axel Rudi Pell. El título de ese adelanto, Wings of the Storm, las alas de la tormenta. Como las compresas, con alas. Por cierto, tiene un sonido más setentero que power metalero, ¿eh? Este tema, está claro. Escaping from the madness, hear me scream and shout. Get ready. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Esta no la habíamos puesto aún, ¿eh? La Bamba, a cargo de Los Lobos, la versión del clásico de Richie Valens. No es que estamos poniendo otra versión, sino que te quiero contar un par de cositas. Primera de ellas, pues acabamos de renovar esta misma mañana toda la música continuada de asaltomatarradiorock.com, así que es que era algo que teníamos que hacer hacía años ya. Entonces ahora está pues completamente actualizada con las canciones que han ido saliendo en este 2020. Segunda cosita que te quería contar. Después del descanso, merecido descanso de este fin de semana, a pesar de esa pelea contra la alineación de los planetas y la trenología que tuvimos en Senderos del Rock, realmente fue un fin de semana en el que pudimos descansar y lo hicimos a conciencia, ¿verdad, Rosa? Hemos descansado muchísimo. Sí, sí. Pues bueno, ya estamos en disposición de hacer ese especial. Parecía que sí, pero va a ser que no, que lo haremos este domingo que viene, en riguroso directo en tu recto, por asaltomatarradiorock.com, de 2 a 4 de la tarde. Bueno, de 2 a lo que dure. Para bailar la bamba. Es especial que fue iniciativa de nuestro ternasco Eric y que, como os digo, pues comenzará a las 2 de la tarde. Por Asalto Mata Radio Rock sonará hasta las 4. Pero ya os pasaremos un enlace a directo aparte que tenemos, una URL secreta que os pasaremos para que, si nos vamos de hora, que no será difícil porque hay 18 temas, pues podáis seguir escuchando en directo. Y si no queréis seguir escuchando, pues ya lo podéis escuchar en podcast. Pero vamos, la posibilidad os la vamos a dar. Este es el trocico que más me gusta de esta versión. Venga, vamos a por la última de las novedades a casco porro, que suene ya Roxa Roxaen. Que suene ya una de nuestras bandas asociadas, los Doble Esfera. Quinto tema que puedes disfrutar aquí ya en Pequeño Ternasco de nuestra banda asociada de Murcia, de los Doble Esfera, incluido en su fantástico cuarto y nuevo trabajo titulado Futuro. Esta canta ya por nombre Juicio Final y en la misma habla sobre qué va a pasar en el rock cuando se retiren los más grandes. Y de paso, homenajean al final de la canción a varios grupos de heavy rock estatal, así como a Luis Eduardo Aute, porque citan su tema Anda suelto Satanás. Esta canción la estrenaron precisamente al conocer el fallecimiento del cantautor Luis Eduardo Aute. Doble Esfera, Juicio Final, sonando en Pequeño Ternasco en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, e inmoral. Dice Lokis al enterarse de la noticia de que ya este domingo es el siguiente especial de Pequeño Tarrasco. Comeremos en vaso el domingo. Las ondas suenan, nena, anda suelto, Satanás. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me se tiene l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Venga, venga, que ya no podíais resistir más, ¿eh? Arranca las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Primera de ellas, Roxana Roxae. Estados Unidos privatiza la luna en plena pandemia. No la vemos como un bien común. El Pato Donald y el séptimo de caballería y la Guardia Nacional y todo el Cristo y el Corporario y todo el Santoral. En plena crisis del coronavirus y con la población confinada en sus hogares, el presidente de los Estados Unidos ha aprovechado para firmar una orden ejecutiva que representa un paso definitivo para la privatización del espacio exterior. La guerra de las galaxias, ¿eh? Donald Trump ha vuelto a hacer gala de su pésimo interés en los grandes consensos globales. Y lo ha hecho en el peor momento posible. Cuando llegó a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones fue abandonar el Acuerdo de París, que rige la política climática de todos los países del mundo. Y ahora quiere dinamitar el espíritu del conocido como Tratado de la Luna, un pacto firmado en el año 79 que transfiere jurisdicción de todos los cuerpos celestes, incluyendo las órbitas cercanas a tales cuerpos, a la comunidad internacional. Todas las actividades deben hacerse conforme al derecho internacional, particularmente la Carta de las Naciones Unidas. Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, criticó con dureza esta medida que califica de intento de expropiar el espacio. ¡Hala pues! Ya la tenemos liada otra vez, Roxana. Si es que este Donald Trump, ay, Dios mío. En vez de ocuparse del coronavirus. Sí, no, se tiene que encargar de poner un velo para que lo mal que lo hace todo y. Claro, como es un lunático. Es un lunático, ¿verdad? La luna es suya. Como es un lunático. Y hago de ella lo que me dé la gana. Un lunático entre muchas otras cosas, el pedazo de hijo de puta este, madre mía. No sé qué es peor, si el coronavirus o él. Yo creo que él es peor incluso que el coronavirus. Sí, porque gracias a él esto va. Pues sí. A peor. Que lo dicho, que ya tenemos nuevamente a las potencias mundiales, a la greña, pegándose por la luna, que al fin y al cabo no es más que un desierto bajo cero. Un downgrade desert. Que además es el segundo sencillo extraído de Spiritually and Distortion, el séptimo trabajo de estudio del inquieto y, por qué no decirlo, anti-metal cuñaos músico francés, Igor. Igor Cajones. Igor, al bosque a trabajar. Grande Loki. Bueno, aquí ya la ternascación, ultimando los preparos de cara al domingo, que es lo que es necesario este domingo, en este especial. Parecía que sí, pero va a ser que no. Pues el que le han tachado también de aperitivo. ¿Qué hace falta? Cerveza, efectivamente. Mata Radio Rock. Pues aquí seguimos disfrutando, como dice Rubén, de la grogaína de Pequeño Ternasco. Venga, vamos a por... Espectacular este titular, ¿eh? San Bernardo actualizado. Un perro reparte vino a domicilio durante la cuarentena. ¡Viva el vino! Ay, qué tal. Mira, de lo poco bueno que dijo... Bueno, lo único bueno que dijo Mariano Rajoy en todos sus años de presencia en los gobiernos, en la oposición, bueno, en la vida política. Menos mal que ya no está ese subnormal. Vamos a hacer ese titular. Se trata de una ingeniosa solución que ha ideado la vinoteca local Stonehouse Urban Winery. La vinoteca local, supongo que en algún lugar de Gran Bretaña, que ha sumado un perro mensajero a su personal para realizar algunos repartos durante la cuarentena. Efectivamente, lo que hacía San Bernardo en los Alpes, pues ahora en tu barrio, en tu comercio de proximidad. El nombre del perrito es Soda Pop. O sea, le han puesto nombre de la Guerra de las Galaxias. ¿Que no? Parecen estos nombres que se inventaba George Lucas. Es un boxer de 35 kilos, mucho más pequeño que un San Bernardo, evidentemente, con el entrenamiento necesario para el servicio a domicilio, además de alforjas de caballo y un chaleco con dos bolsillos para transportar las botellas. Esto es explotación de animales. Pues sí, ¿eh? Hombre, al San Bernardo le ponían un barrilico. Al perro claro. Este, venga, alforjas ahí, venga, dos cajas de vino por animal. Ah, bueno, la hostia. El mensajero de cuatro patas no trabaja solo en las calles. La bodega ha destinado un empleado a su patrulla canina, lo que permite que los clientes sepan que no deben alimentar a Soda Pop con nada que no sean cubitos de hielo. ¿Eh? Esto es un chiste fácil. Soda, cubitos de hielo. Está claro. Esto es un chiste fácil que ha colado el redactor de turno. Y yo me doy cuenta ahora. Hemos tenido compradores que llaman específicamente para que Soda Pop les lleve el vino, dice Lori Yata, propietaria de la vinacoteca y dueña del CAN. No estaba segura de que funcionara, pero al final ha sido un éxito porque todo el mundo se ha encariñado con mi boxer de 11 años, concluye. Ya te digo yo, explotación animal, sí, sí. Mágico el perro, pero aquí mi vino. ¿Dónde está mi vino? Le dijo ven y vino. Me quedaba hasta el perro. Ya te digo. El San Bernardo 2.0. Como antiguamente hacían las montañas en los Alpes, te alegrará la vida cuando todo vaya mal. Cuando todo vaya mal, un nuevo ejemplo de canción y vídeo grabados durante el confinamiento. Esta vez a cargo de la agrupación de Puerto Llano, Bullakers, que según sus propias palabras se dedican al fun rock. Fun rock, rock divertido, como Pequeño Ternasco. Estos son los Bullakers, cuando todo vaya mal. Dice Carlos que con que no reparta pizzas con cocaína, todo va bien. Se ha quedado Carlos con las pizzas. Sí, sí, le ha marcado para siempre las pizzas. Sí. ¿Cómo se le llama? ¿Con esto extra? Con ingredientes extra. Ah, sí, con ingredientes extra, exactamente. Y Lokis ya le ha puesto marca al vino que transporta el perro. Es Ribera del Duedo. Tequila no debían saber lo que era el Mira quién nos manda saludo a última hora. ¡Ese Chetos! Me encanta este comentario de Loki. Dice, hoy me han parecido 20 minutos. 20 minutos. Pues chico, o te has conectado faltando 20 minutos, que ya sabemos que no, o es que te lo has pasado muy bien. Si estás escuchándonos en directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, pues te recomiendo el programa que nos sucede, Las Horas Rockeras, con nuestro compañero desde Washington, Ratón Rockero. Y sí, Loki nos confirma que se lo ha pasado muy, muy bien. Pues entonces, compañero, nuestro trabajo está bien, bien hecho. ¿Que nos está escuchando vía podcast? Pues eso quiere decir que te va esa tecnología, te va esa vía, te va el formato del podcasting y te invito a que descubras los otros más de 60 programas que tienes también a tu disposición en la web de asaltomatarradiorock.com. Ahí entras al menú, a la parte de arriba, en la página de inicio, y se despliegan en orden alfabético todos esos programas para que elijas, para que disfrutes de cualquiera de ellos el día que te dé la gana, a la hora que te salga de las narices. Y nosotros nos vamos yendo con la última sección, que como ya sabéis, como siempre, es la balada para el final. Hoy cerramos con esta balada, segundo adelanto de lo que será Rubet Sals Rooker. El regreso de Rubet Sals. Decimoctavo larga duración del veterano músico alemán Joachim Witt. La canción se titula, pues prácticamente como el disco, Die Rooker, el retorno. Fremde, doch dann war es vorbei. Baladas ponemos dos cada semana, pero está claro que en alemán no, no lo solemos hacer. Lo ha dicho Joachim Witt, Die Rocker, sonando la balada para el final, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Qué cabrones, nos están acusando Roxa Rosales de que les hicimos tiempo. Dice que es muy corto. Hacemos trampas, ¿verdad? Auf dem Schild meiner Welt. Du bist mein Himmel, der unsere Hände festhält. Meine Angst ist verflogen, all die Tränen befreit. Bin auch über Berge gezogen und zu allem bereit. Viele Menschen und Länder zogen an mir vorbei. Al loro, a la mente calenturienta de nuestro Terrasco Rubén, que dice que una balada con alemanita es paja. Claro, la balada es un pato case, uno. Du bist mein Himmel, der unsere Hände festhält. Du bist mein Himmel. Y Silvina, que me recuerda y hace muy bien, que esta balada me la mandó ella. ¡Aupa! Y ahora la culpa es tuya, Silviña. Carlitos acaba de escribir el hashtag de moda. A tocarnos todos. Con la paja a la cascada por ahí. No, quédate en casa. Tengo la necesidad. Hoy pega la letra, cualquier cosa que digamos va a entrar bien. Rosa, que nos marchamos, va. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues lo dicho, si no teníais bastante con la balada para cascarosla, ahora os manda los acero a cascarla por ahí, muy mal hecho, porque ya sabéis que hay que quedarse en casita. Que vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todos vosotros, agradeciendo la escucha, recordándoos como siempre en estos tiempos de confinamiento, que si estáis medio dormidos en casa o en vuestra casa, o pensando en un atasco, la cosa mejora, escuchando Pequeño Ternasco, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana, once again. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio Rock.com.